de mi mano me partías y tan solo me alejé. Desnudas de una sonrisa y que partías, yo mirando hacia atrás te dije adiós. Historias de amor que me hicieron llorar, las canté en mil canciones. Hoy quiero contar una historia mejor, una historia feliz. No quiero volver a sentir el dolor de perderte otra vez. Historias de amor las conozco muy bien, pero no la encontré. Solo me alejé. Las calles mudas y una sonrisa. Vi que partías, yo mirando hacia atrás te dije adiós. Historias de amor que me hicieron llorar, las canté en mil canciones. Hoy quiero contar una historia mejor, una historia feliz. No quiero volver a sentir el dolor de perderla otra vez. Historias de amor las conozco muy bien, pero no la encontré. Hoy quiero contar una historia mejor, una historia feliz. No quiero volver a sentir el dolor de perderla otra vez. Historias de amor las conozco muy bien, pero no la encontré.